Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, damos inicio a un programa más de asesoría para todos ustedes, para que chequen si estamos en vivo o si se trata esto de una repetición. Les voy a decir que ya es jueves. Jueves 3 de diciembre. Diciembre, qué barbaridad. ¿Cómo se nos fue el año de rápido? Parece que fue ayer que comenzábamos con los programas de enero. Y ahorita ya estamos en el último mes del 2015, jueves 3 de diciembre del año 2015. Y en este momento son las 9 de la noche con 26 minutos, 9:26, tiempo de la capital del país. Entonces, si ustedes nos están escuchando dentro de estos horarios, quiere decir que estamos en vivo y que ustedes pueden participar activamente con nosotros. ¿Cómo? A través de nuestro portal de la estación. Ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí van a encontrar un chat. En ese chat ustedes pueden participar, nos escriben su caso y con todo el gusto del mundo nosotros lo leemos y les brindaremos asesoría al respecto en este momento. Por teléfono también lo pueden hacer, claro. 59-16-04-10, 59-16-04-10, la LADA 0155. Entonces, ya estamos en vivo, ya pueden participar. Hoy por la tarde tuvimos por ahí una mecánica para regalar un par de libros, Agenda 2016, del Pequeño Cerdo Capitalista en su edición digital. Ahora vamos a regalar otros tres, así que para mis amigos de Facebook, toda la gente que nos sintoniza a través de Facebook, nuestra fanpage de Facebook, prepárense porque en un ratito más pueden participar para llevarse uno de estos tres libros digitales de la Agenda del Pequeño Cerdo Capitalista 2016. Es necesario, sí, es necesario que estén, que nos hayan dado like en nuestra fanpage. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con casi 54 mil seguidores, para que nos identifiquen y no se vayan a meter a una página, a una pirata, ¿no? A ver, déjame ir abriendo de este lado. Ahí está. Ahí nos preguntan que si damos créditos aquí en Facebook. No, no damos créditos. Nosotros ayudamos a la gente que tiene problemas con los pagos de algún crédito. Puede ser un crédito personal, una tarjeta de crédito, por ejemplo, una hipoteca, un crédito automotriz, en fin, cualquier crédito que ustedes ya no puedan pagar, aquí nosotros les brindamos asesoría y, si es necesario, representación para que lo puedan pagar de acuerdo a sus posibilidades. Si se vaya a una reestructuración o busquemos un descuento o lo mejor para su situación personal. Aquí no damos créditos ni ayudamos a nadie a que no pague sus deudas. Mucho ojo con eso también, porque luego la gente se confunde y creen que aquí estamos ayudando a las personas a que evadan sus responsabilidades, y no es así. A nadie le vamos a aconsejar que no pague. Al contrario, vamos a buscar la mejor manera de que lo puedan hacer, ¿verdad? Sí, de eso se trata. Entonces, bueno, ahí está la noticia del día de hoy. ¿Qué es lo más relevante del día de hoy? A ver, lo estoy abriendo en este momento porque me están pasando información. El asunto este de que Pemex, la que alguna vez fue la paraestatal mexicana, una de las petroleras más importantes del planeta, abrió una sucursal o abrió una gasolinera en Estados Unidos, así dice la noticia. Petróleos Mexicanos, Pemex, realizó la apertura de su primer gasolinera en Estados Unidos. Informó a la prensa a través de Twitter. Pemex apuntó que la apertura de 5 gasolineras en Houston, Texas, todas ellas con inversión de terceros, quienes son los propietarios de las mismas, le permitirá identificar oportunidades de negocio en Estados Unidos. La petrolera añadió que estas estaciones de servicio forman parte de su estrategia comercial de expansión hacia Norteamérica y para crear valor económico. La ciudad de Houston fue elegida en esta etapa inicial por su alta población de origen latino, específicamente mexicano, así como por ser una urbe con alto nivel de competencia en el mercado gasolinero, dijo Pemex en un comunicado. Asimismo, se trata de un sitio ideal para probar la penetración de la marca Pemex, ya que es el mercado más competido del mundo, en el que participan un importante número de competidores. Pues ahí está, en la nota del día, es que Pemex abre su primer gasolinera en Estados Unidos, pero ya checaron ustedes a cómo está el litro, a cómo lo están vendiendo allá en esta gasolinera. Bueno, ya se vende por galones y en dólares, ¿no? Pero traduciéndolo a pesos mexicanos, está en poquito más de 6 pesos el litro de gasolina a la venta allá. 6 pesos y centavos, ¿no? 6.60 y tantos. Bueno, aunque fueran 7 pesos. Sigue siendo mucho más barata que aquí, ¿no? Sí, en 1.58 está el galón. $1.58 el galón. Estamos hablando de qué, de 17, 25 pesos aproximadamente. En gasolina, ¿no? El galón de gasolina en 25 pesos. Y son como 3.78 litros, algo así. Entonces queda como en 6 pesos el litro. Me dicen que no se escucha bien. 25 pesos aproximadamente. A ver. En gasolina, ¿no? Yo tengo buen audio. Pero a ver si mi amigo y productor de estos programas, Helmi, nos echa la mano. Me comenta que no se está escuchando bien. 5 pesos aproximadamente. Yo aquí estoy escuchándonos perfectamente. Voy a volver a poner el audio original, a ver ustedes qué opinan. Pero a ver si mi amigo y productor de estos programas, Helmi, nos echa la mano. Me comenta que no se está escuchando bien. 5 pesos aproximadamente. Yo aquí estoy escuchándonos perfectamente. Voy a volver a poner... Todo bien, nos están reportando. A nuestros amigos en Twitter, por ahí, Todopoderoso nos comenta que no se escucha bien. A ver si... Sí. Aquí tenemos buen audio, ¿eh? Más bien que chequen ahí su conexión a internet. Si ustedes de pronto escuchan el audio doble, por ejemplo, que se escucha una especie de eco, es porque tienen dos ventanas abiertas de su navegador con nuestra página de internet. Y entonces están escuchando los dos reproductores de manera, pues no simultánea, pero sí. Por eso se desfase un poquito del audio. Cierren uno. Si de pronto se corta el audio, podría ser su conexión de internet, que no está muy bien en estos momentos. Reinicien su navegador, denle F5. Y posiblemente con eso se corrija. De todas formas, cualquier problema con el audio, repórtenlo aquí en esta, por medio del chat o Facebook o Twitter. Y con mucho gusto, pues, lo checamos, ¿no? Parece que está bien. Por lo que yo estoy escuchando aquí en cabina. muy bien, muchas gracias a todos. En Facebook ya nos están reportando que se escucha bien. Que aquí ahora vamos a dar el regalo. Ahorita voy a hacer una pregunta en unos minutitos más. Por cierto, se me olvidaba comentar que el día de hoy, por causas de fuerza mayor, el programa va a durar unos 12 minutos menos, ¿no? Más o menos. Sí, vamos a terminar el programa de hoy a eso de las 9 de la noche con 48 minutos. 9:48, porque tenemos un pendiente. Y si no lo vamos a lograr. Entonces vamos a terminar un poquito antes esta emisión para que estén pendientes. Entonces yo creo que ya hago la pregunta, ¿no? Porque si no nos va a dar tiempo. Sí, entonces a las 9:40, ok, 9:40 hago la pregunta, 9 de la noche con 40 minutos para mis amigos de Facebook. Este regalo es para mis amigos de Facebook porque resulta ser que hoy nos llegaron muchos correos electrónicos con la respuesta a la pregunta que hicimos en la tarde. Entonces, estos regalos, estos tres libros, Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista en su edición digital, son exclusivamente para nuestros amigos de Facebook, ¿sí? Nos tienen que mandar la respuesta por inbox a través de Facebook. Y el lunes vamos a tener para nuestros amigos de Twitter, para que estén pendientes, ¿vale? Todopoderoso nos reporta que el audio ya está perfecto. Muchas gracias a Todopoderoso a través de Twitter. Le mando un saludo. Entonces, ahí está, porque me estaban preguntando. Más bien, en la tarde llegaron muchos correos, ¿verdad? Con la respuesta y resulta ser que pues no. Ay, sí, ahí están ya los comentarios del asunto este de la gasolina en Estados Unidos, de Pemex, que abrió una sucursal por allá en Houston, en Texas. Poco más de 6 pesos, exactamente. Poco más de 6 pesos el litro. Mientras que aquí, híjole, nos la dejan ir, pero durísimo. Es increíble, pero bueno. Más barata ya que aquí, y es Pemex. Bueno, ya ahorita en unos minutitos, en 5 minutos más voy a hacer la pregunta para mis amigos de Facebook, para que se puedan llevar cualquiera de los 3 libros Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, en su edición digital que tenemos esta noche. Muchas gracias a todos por sus saludos. Mañana nos entrevistan para la jornada. Mañana nos entrevistan para la jornada, posiblemente pasado mañana o al día siguiente salga el artículo publicado en este importante diario. El tema de lo que hablaba Agustín Carstens hace unos días, el incremento en las deudas. Como les decía hoy en la tarde, ya esto nosotros lo veíamos desde hace 7 años, ¿no? Desde el 2008, desde aquella crisis tan fuerte que sacudió la economía de muchos de ustedes. En el 2008 vimos que muchas personas, muchas economías se colapsaron. Simplemente ya no pudieron seguir pagando sus deudas, no pudieron porque simplemente ya no alcanzaba el dinero. Y es un efecto que hemos visto en aumento, un incremento constante, ya casi crónico en el nivel de personas y de familias que se tienen que endeudar para poder subsistir. Entonces ya Agustín Carstens lo dijo el martes, nosotros desde hace algunos años ya lo habíamos visto. Lo que les comentaba yo hoy en la tarde es que finalmente se dieron cuenta. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que van a hacer los bancos para frenar esta tendencia a la alza en el endeudamiento de las familias? Es lo que quisiéramos saber. Ya van a poner un freno, ya van a evitar el entregar tarjetas sin ton y son, dar líneas de crédito muy altas. Ahora sí van a hacer estudios reales, socioeconómicos, para ver si a las personas les pueden otorgar esas líneas de crédito, si tienen la capacidad. Digo, para evitar el sobreendeudamiento, ¿no? Todo es negocio. Tampoco se trata de quebrar a las familias y que éstas terminen trabajando para poderle pagar al banco, porque entonces volvemos al asunto este de las tiendas de raya, ¿no? Donde el obrero trabajaba y lo que ganaba pues, se lo daba a la tienda porque estaba endeudado con ella, y para poder sobrevivir pues tenía que volverse a endeudar con la tienda. Y se convertía esto en un círculo vicioso en la que pues, el trabajador nunca salía y la tienda pues se enriquecía con el dinero del trabajador. Entonces yo creo que ya es hora de ponerle un alto, de crear una cultura financiera sólida, concreta, efectiva, donde la gente sepa bien para qué sirve una línea de crédito y en qué momento utilizarla. Y por otra parte, responsabilidad de los bancos, el checar muy bien a quién están otorgando esas líneas de crédito, ¿sí? Poder otorgar líneas de crédito acordes a la capacidad de pago, capacidad de endeudamiento del cliente, ¿verdad? De eso se trata. Pues vamos a ver qué pasa en esta situación. Por el momento ya Banco de México a través de Agustín Carstens, pues ya lo detectó, el nivel de endeudamiento de las familias, ya era hora, digo yo, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a asesorías, no? Porque si no, no nos va a dar tiempo, que nos vamos temprano hoy, por causas de fuerza mayor, 9:39, ya voy a hacer la pregunta de una vez, para mis amigos de Facebook, que ya se puedan llevar estos 3 últimos libros, Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista en su edición digital. La pregunta, recuerden, tienen que mandar su respuesta vía inbox por Facebook a nuestra fanpage, porque también tuvimos el problema de que varias respuestas nos llegaron en nuestro Facebook de amigos, y no es el de amigos, hay 2 tipos de cuentas de Facebook. La mecánica del concurso funciona mediante nuestra página de likes. Búsquenos, si no lo han hecho, rápido de una vez, como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con 54 mil seguidores en estos momentos, poco más de 54 mil seguidores, nos dan like y ya pueden participar, ¿ok? Les voy a dar unos segunditos en lo que se organizan y lo hacen. Mientras tanto, pues les mando saludos y les digo que son las 9 de la noche ya con 40 minutos, tiempo de la capital del país. Hoy jueves 3 de diciembre del año 2015, estamos a nada de que comiencen las posadas. Llegue la Navidad, el Año Nuevo y ¡pum! Se acabó el 2015, bienvenido 2016. Con lo que conlleva económicamente hablando, para empezar, primordial, el asunto de la liberación del precio de la gasolina. A ver cómo nos va en ese rubro, ¿no? Bueno, la pregunta, rápido, para mis amigos de Facebook que se quieran llevar el libro, es la siguiente, fácil, sencilla. ¿Cuál es la dirección electrónica, la dirección web de esta página de internet de nuestro programa de radio? De nuestro programa de radio, ¿cuál es la página web? www.qué. Es la misma pregunta que hice en la tarde, para que no digan. Es la misma pregunta que hice en la tarde, obviamente, la misma respuesta. Ya se las di en la tarde, para los que no escucharon, pues nada más chequen cuál es la página de internet de este programa de radio, www, qué cosa. Las tres primeras respuestas correctas, cada una se lleva su libro. Digital, claro, digital. Para evitar confusiones. Ahí está, ya lo tenemos abierto, vamos a esperar ahorita a que lleguen las respuestas. Mientras tanto nos vamos a asesorías, vamos a brindar asesoría a la gente que así lo solicita. Ken, mi productor de estos programas, le mando un gran saludo y un abrazo a mi productor, muy buenas noches. Nelly nos comenta que tiene una deuda con Bancomer, lleva de atraso 3 meses, el adeudo es de 250 mil pesos, le acaba de llegar una carta donde dicen que tiene dos opciones. Una, reestructurar un pago inicial de 5,627 pesos a un plazo de 12, 24, 36 o 60 meses a pagos fijos. Opción 2, liquidar su deuda con un descuento de hasta un 70% con un pago inicial de 24,410 y el restante diferido en enero y febrero del 2016 y que de no hacer el pago, su cuenta será tomada como, con un despacho o será dada por un despacho externo. Es afiliada. Bueno, pues ahí mi estimada Nelly, depende de ti, ¿te convienen esas opciones? Porque hay otra opción, ¿eh? No nomás son esas dos, hay otra opción. Ahora es la opción que tú decidas seguir con tu suspensión de pagos, que nosotros nos encarguemos de negociar tu deuda y conseguirte un descuento de al menos el 80% más adelante. Y digo al menos, porque promedio nosotros con Bancomer conseguimos el 90% de descuento. Entonces ahí queda en ti, te garantizo que podemos negociar algo mucho mejor. Obviamente los bancos pues no les van a decir eso. Nadie, cuando estamos en una negociación, nadie va a mostrar su juego, nadie les va a enseñar sus cartas. Esto es un jaloneo, es una negociación, nos dan una primera oferta. Digamos Nelly que este es el primer ofrecimiento que hace el banco. Los bancos son muy agresivos en sus ofrecimientos, por eso al final esa amenaza que te hacen de que si no te vas a despachos externos, lo cual pues no tiene nada de mal. Al final se va a poder negociar con el despacho externo o con el banco, es igual. Entonces Nelly, no te preocupes, no pasa absolutamente nada, salvo que tú nos digas, ¿sabes qué? Me interesa una de las opciones que me da el banco ahorita, pues la aterrizamos, la formalizamos y si quieres se puede pagar así. Mi consejo, mejor espérate, se puede conseguir algo mucho mejor. Es que exacto, no se trata de lo que el banco diga, esto es una negociación. El banco hace un ofrecimiento, pues el cliente hace otro, de acuerdo a su capacidad económica. Entonces, pues tú tranquila, vamos a esperar un rato. En lo que tú te estabilizas económicamente, recuerda que estás protegida. Yo sé que tu deuda es alta. Existe un nivel de riesgo de demanda alto. Pero estás protegida por nosotros. Te garantizo que no va a pasar absolutamente nada malo. Y podremos negociar esa deuda en mucho mejores condiciones más adelante. Ok, ya nos vamos. ¡Qué rápido! Porque sí, hoy nos tenemos que ir temprano, hombre. Una disculpa. Pero tenemos un pendiente por ahí. Dice Cho47, le mando un saludo. Rosy. Rosy nos comenta que su deuda es con Santander, pero hoy le hablaron de Secorce. ¿Está peor la situación? No, Secorce también hace cobranza externa, mi estimada Rosy. Podría tratarse nada más de un requerimiento externo de cobranza. En caso de que hayan vendido tu deuda, pues la negociamos con Secorce. Ese sería el peor de los escenarios. Pero si le sigue perteneciendo a Santander, pues la podemos negociar a través de Secorce como su representante y liquidarla directamente, ¿no? Desesperada, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo. Dice Ricardo que tiene una deuda con Santander, pero con eso aparece que se vendió. Su duda es cuál es el proceso desde hace aproximadamente 3 años. Es el mismo, nada más que ahora nuestra representación legal sería con el nuevo acreedor, con el adquiriente, ¿sí? Ahí con ellos vamos a negociar y con ellos se va a hacer el pago y se acaba la deuda igualmente mediante alguna negociación para que pagues lo menos posible. Dice Helmi que si no tienen audio, es que esto de nada le sirve que se los diga yo, pasen al siguiente link. Dice Leli que no puede pagar por el momento. Ah, pues entonces no pagues, Nelly, no pasa nada. Tú tranquila, digo, esto es una negociación, una parte va a ser un ofrecimiento, este es el primero del banco, no es tan bueno, es agresivo, pues así se manejan los bancos. Ahora vamos a hacer nosotros nuestra contraoferta en algún momento, en cuanto tú estés bien económicamente para poder hacer una oferta, no vamos a ofrecer nada, si tú no tienes dinero para ofrecer, ¿sí? Tú tranquila. En el momento que tú nos digas, comenzamos a negociar, sabemos perfectamente bien cómo hacerlo, sabemos perfectamente bien cómo conseguir el máximo descuento para ti. Vámonos ya con los ganadores de estos libros Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, que a través de Facebook vamos a obsequiar esta noche. Aquí, ya verán más cuánta gente tenemos conectada. Muchas gracias a todos ustedes. Me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando en estos momentos. Está Magma Magma, le mando un saludo. Está, no voy a decir quién ganó ahorita, rápido voy a mandar saludos. No estoy diciéndolo en orden, o quienes hayan ganado. Miguel Ángel Mercado, Dalia García, Omar Herrera, Rosario Flores. Sí, porque lo dicen, es que Carlos Tobada, Elías Samuel, Marco Rodríguez, Silvia Maldonado, Betú, Luis, Jan Ilse. Bueno, rápido, ¿quién ganó? ¿Quién se llevó estos tres libros Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista? ¿Quién tuvo la respuesta correcta, que era www.radiodd.org, radiodd.org? El primer ganador, a ver, aplauso, ese no es un aplauso. Arturo Tapia, primer ganador. Angie Yan, segunda ganadora, muy bien. Y Marisela Ortega, nuestra tercera ganadora. Muchas felicidades a los ganadores. Mediante Inbox también les vamos a decir el código para que puedan descargar, ya sea para Android o para iOS, su libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista que se ganaron. Les va a gustar muchísimo. Es una herramienta muy útil de trabajo, de verdad. Les va a ayudar a tener un 2016 bien, bien próspero. Y el próximo lunes, para mis amigos tuiteros, vamos a tener también una mecánica para que se lleven su regalo. Ricardo dice, ¿se puede negociar con buen descuento? Sí se puede negociar con buen descuento. Es un poco más tardado, pero al final toda deuda se puede negociar. Lo ideal, obviamente, es negociarla con el acreedor. Pero si ya se vendió, pues ni modo, la negociaremos con el nuevo acreedor. Nelly, no tienes nada que agradecer. Y ya nos vamos, de verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Les mando un gran saludo y un abrazo. El próximo lunes tenemos programa de una hora, de 3 a 4 de la tarde. No se lo pierdan, va a estar muy bueno. Vamos a tener regalos y sorpresas para todos ustedes. Entonces, les deseo un maravilloso fin de semana. Pásenla excelente. No se desvelen por las deudas, no pasa nada. Todo se puede solucionar. Cuídense mucho, Jenny, productor. Muchísimas gracias por todo. Ricardo, no tienes nada que agradecer. Y por aquí nos estaremos escuchando y leyendo el próximo lunes. Muy buenas noches.